Bienvenidas y bienvenidos a Arañas de Marte. Un programa más, estamos aquí. Eso es. Y mira que nos hemos quedado con ganas de poner canciones en el programa anterior que fue sobre el BDS contra Israel. Pero no pasa nada porque haremos un segundo programa y meteremos todas esas canciones que no cupieron en el anterior programa. Eso es. ¿Y este programa qué nos trae? Este programa nos trae una entrevista con los Cherry Boppers, ese grupo de jazz funk de nuestro barrio, de Santutxu. Santutxu Tarras. Y bueno, pues yo me congratulo mucho de que la música negra, como por otros lares, aquí también tenga sus más que dignísimos representantes. Muy bien hablado. Y además, no podemos olvidar que, bueno, pues meteremos algunas de nuestras secciones también ahí. Y concursos y sorteos, nada que sea. Pues aquí empezamos nuestra entrevista con The Cherry Boppers. Ya os habíamos anunciado que uno de los componentes de Horn of the Rhino que estuvo con nosotros hacía doblete con los Cherry Boppers y así podíamos aprovechar y estar con él. Los Cherry Boppers, bueno, pues yo creo que son bastante conocidos dentro de la escena bilbaína y estatal de lo que es el soul jazz, el funk jazz. Y pues hoy contamos con dos de sus componentes. Contamos con Rambo de Street King, que viene de nuevo. Hola. Capo, buenas. Y también con Chefo K. Billy, que es el baterista de la banda. Así es, muy buenas. Y bueno, pues vamos a hablar con ellos de... Suponemos que como siempre de lo divino y de lo humano, pero sobre todo esperamos centrarnos en su trayectoria, en sus discos y demás, ¿no? Estamos especialmente ilusionados porque además es una banda del barrio. Efectivamente, porque nosotros dos, Asier y yo, somos de Santutxu y bueno, Santutxu, pues, City, sí, señor. Como que nos mola un montón, ¿no? Tener gente de Santutxu aquí. Lo que acabamos de escuchar antes de comenzar ha sido el tema Freakman del Play It Again, que fue su primer larga duración en el año 2008. Posteriormente, en el 2010 sacaron el Remix It Again, bueno, que más que sacarlo ellos fue eso, pues una remezcla del que luego hablaremos. El 2011 Shaking the Hood. Y recientemente, en el 2014, han sacado un EP con Dr. Balch, del que hablaremos también, ¿no? Pues nada, que muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Eso es. Muy bien. Lo primero de todo, comentaros que una cosa que nos parece cuando escuchamos vuestros discos es que transmiten diversión. O sea, transmiten, evidentemente, chute ahí bestial de adrenalina dentro de ese jazz funk que hacéis y demás, ¿no? Pero sobre todo transmiten diversión. No sé si es así como lo vivís, entiendo que sí. Hombre, por supuesto. Básicamente un poco ese es el resumen, ¿no? Es un poco la idea, diversión y pasarlo un poco bien, ¿no? O sea, da igual lo que pase antes del concierto o después del concierto, pero en ese rato hay que pasarlo bien, mover las caderas y esa es un poco la finalidad, vamos. ¿Cuando componéis en plan jam o así? O sea, quiero decir, ¿hacéis o tenéis algo...? ¿Tenéis un compositor en el grupo o...? Un poco todos un poquito y al final entre todos le damos forma al asunto. O sea, no vamos con una idea ya preconcebida total y hay que hacer esto y esto. Simplemente vamos echando un poco de cada cosa hasta completar un poco la fórmula. Uh-huh. Sí, no, hay es eso. O sea, si alguien tiene una idea igual en casa o lo que sea, luego se lleva al local y se desarrolla y entre seguramente, un poco... Seguramente acabe siendo otra cosa de la idea original, muchas veces, sí. Sí, pero es, no sé, aquí es más abierto el rollo compositivo, está claro. Cada uno, no sé, los temas se hacen un poco entre todos, aunque igual, pues eso, siempre hay alguien que tiene que llevar igual lo primero, ¿no? La materia prima, en plan, bueno, pues tengo estos riffs, tengo este cachito de tal, pero bueno, no, es en común, siempre. Empezando por el principio, contadnos un poco de los orígenes de los Cherry Boppers. Pues hace ya tiempo, hace 11 años ahora mismo ya, y empezó la cosa como una especie de... entre tontería y cabezonería, o sea, fue una cosa como, joder, nos gusta tanto el tema de la música y tal, que al final, pues, ¿por qué no nos arrancamos nosotros a hacer una banda, no? Nos conocíamos también hace mucho tiempo, el guitarra Chiso Antani y yo nos conocíamos hace mucho, y en aquella época Rambo tampoco tocaba el bajo, o sea, si no probablemente también al ser colega de toda la vida hubiera entrado a la formación. Y la cosa empezó como una, ya te digo, como una tontería y con diferentes puntos de vista de cara a qué música tocar, porque al final no somos cerrados a ni a un estilo, ni a una época, ni, o sea, nos gusta de todo un poco. Queríamos que fuera instrumental, eso seguro, ¿sabes? Pero no sabíamos hacer una banda de surf instrumental, por ejemplo, o hacer una banda de jazz funk instrumental. Y al final nos decidimos por el jazz funk, pues porque en aquella época nos voló la cabeza totalmente. Lo descubrimos y fue como, uff, esto es la hostia. Pues se ve que habéis escuchado, ¿no? A muchos de los grandes, ¿no? Me imagino a Booker T. Jones, sí, a claro. Los Power of Tower, a todos estos. Sí, o sea, decir. Son muchos. O sea, sí, bueno, al final, no sé, hay estilos concretos que igual se ciñen a una época más concreta y tal. Eso es súper vasto, o sea, por mucho que vivas tres veces o cuatro, sí, porque no vas a abarcar todos los nombres de la música negra solamente abarcando alguna época. Sí, porque además también tenéis algunos tributos ahí a Hendrix también, ¿eh? Sí, claro. Hendrix es Hendrix, al final... Sí. Te puedes negar a lo evidente, no te puedes negar, vamos, pero... Tenemos un oscuro pasado rockero también. Sí, sí. Que nos sale por algún lado también. Sí. Porque tú hasta presente. Sí. Pero bueno, eso. Habéis grabado en el estudio de Roberto Sánchez, ¿no? En Cantabria. No sé si los dos discos están grabados allí o solamente... Está grabado Sick in the Hood allí. Y el EP con Dr. Balch está mezclado por él también. Realmente, ahora mismo yo creo que es como, ¿no? Es un poco como el referente... Eso hace tiempo ya, sí. Vamos, ahora mismo me refiero en los últimos años, vamos. Sí, es decir, sí. Que es el referente para lo que son las músicas negras, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si... Sí, igual... ¿Por qué motivo está él igual tan...? Hombre, el tío está un poco más quizá especializado en el rollo jamaicano, el reggae, el ska y todo esto, pero al final... O sea, está especializado en los sonidos viejos, ¿no? Digamos, en buscar esa calidez de esos estilos de música, ¿no? Y vamos, nos parecía súper cercano, ¿no? La afinidad de estilos, por un lado. Por otro lado, el tío tiene una mano y un saber hacer que es una pasada. O sea, si consigues que músicos jamaicanos vengan a grabar a tu estudio ahí... Pues, ¿qué te voy a contar, no? Músicos de 60 o 70 años. Muchos, claro. Y no o sea, muchos músicos de fuera vienen a grabar con Roberto Sánchez. Es un maquinón en lo que hace. Y luego, bueno, al final también por cercanía, pues por gente del barrio como Akach o colegas que han trabajado directamente con él, o incluso Arla Rock, nuestro trombonista, o nuestra sección de metales, en su día también han colaborado en discos con él. Siempre ha habido ahí un poco de nexo. Uh-huh. Como de, ¿no? Luego al tío le gusta mucho, mucho más de la gente, lo que la gente le tiene encasillado en lo jamaicano, le gusta muchísimo más de lo que la gente se cree, el soul, el funk y tal. Uh-huh. O sea, le encanta, sobre todo el tirando más al lado soul, uh-huh. Porque al final el tío es cantante también. Uh-huh. Y esa cosa, por ejemplo, nos sorprendió bastante. O sea, me acuerdo que cuando estábamos grabando allí, el tío se trajo una maleta de vinilos, empezamos a mirar y fue como, uff, uh-huh. Este tío se lo chana. Sí. Ha salido el nombre de Akach a relucir. Parece que hay una escena santuchutarra de música soul, funk y jamaicana también, de alguna manera, en el barrio. ¿Cómo ha sido esa colaboración con el cantante de Akach? Pues ha sido bastante natural el tema, porque ya ha sido invitado en algún concierto antes de hacer el disco con él y tal, y plantearlo, ya había sido invitado a cantar con nosotros, y al final ha sido, tanto para él como para nosotros, una cosa natural. Y yo creo que bastante divertido. O sea, al final, coger esos tres temas que hemos cogido y tal, darles la vuelta musicalmente y a nivel de letra en castellano y tal, pues hombre, no sé, si lo hubiéramos sacado hace 30 años, igual la gente nos hubiera tirado piedras, no sé. Pero al final, pues lo que hay. O sea, sí, gente que diga, joder, Pitiful, ¿cómo tocas eso? Eso es sagrado. Eso es como, pues bueno, pues lo hemos hecho a nuestra manera, como ya está. Y a nosotros nos gusta que la gente lo tenga claro, vamos. Que estamos convencidos de que queríamos hacer eso. O sea, y suena muy bien, la verdad. Y suena bien, no sé. Aparte de lo que te decía, compartimos trombonista también. Eso es. Claro, que es el trombonista original de Akach y también el de Cherry Boppers. Mm. Es lo que... Por eso ahí nos une más todavía a nuestra historia con los Akach. Sí, sí. Aparte que son, les gusta la cerveza y les gustan las cosas de siempre, y ahí nos llevamos bien todos. Tenéis gustos comunes. Sí. Inquietudes comunes. Esto nos lo ha puesto votando, ¿no? Nos lo ha puesto votando para deciros o recordaros otra vez lo que hemos dicho al principio, que con Dr. Balch, que sería realmente el cantante de Vite, sí. Efectivamente... Pues han sacado un EP con tres temas la mar de molones, y ahora escuchamos Pitiful, o mejor dicho, como lo habéis llamado, Patético. El Patético. Bien, eso es. Bien famosa de Otis Redding. Así es como me llaman. Me dicen el patético desde hace ya semanas y no hay nadie que pueda comprender que ya pueda vivir en un blues. Me dicen el patético por perder a alguien como tú. Me dicen el patético. Todos ellos lo saben ya. Me dicen el patético. Vaya por donde vaya. Y no hay nadie que pueda comprender que un hombre pueda vivir en un blues. Cuando todo se fue. Cuando todo se fue. Impresionante versión, quizás para algunos sacrílega, pero absolutamente deliciosa. Eso es. Está bien, los sacrílegos están bien siempre. Sí, ¿no? La verdad es que tampoco sí. Nos vamos aquí a... una cuestión, bueno, desde que comenzasteis, bueno, en realidad lleváis más tiempo, ¿no? Pero después de sacar el Play It Again, ahí en el 2008 tuvisteis ahí unos años de, bueno, al menos... visto un poco desde fuera, ¿no? Como, bueno, en mi caso, como hasta como fan que tiene ustedes cuando que estabais un poco en todos los lados. De no parar. Efectivamente, no parar, ¿no? Aparte sí. Que fue la época en la que también estuvisteis en el programa este de la tele de Buena Fuente, en los conciertos de Radio 3, anduvisteis por ahí también girando, tocasteis en Holanda, en el Viñar Rock aquí también, quiero decir... que ahí tuvisteis yo creo que una tralla y bueno, después sacasteis el Shaking the Hood en el 2011 y ahí se ha notado un poco de, no sé si hay alguna explicación, no sé si llamarle parón entre comillas o simplemente que necesitáis más tiempo, más espacio o... Al final fue un poco, yo creo que sí, un poco de todo. O sea, al final, en esa época que hiciste Play It Again, igual era excesivo el ritmo que teníamos. O sea, al final, visto un poco desde la perspectiva y tal, te das cuenta de que es, efectivamente, igual era un poco chalado el tema de ritmos y dinámicas y venga y ya, y ya, y ya, y ya. Y con Shaking the Hood igual lo contrario, o sea, después de Shaking the Hood. O sea, sobre todo con Play It Again, sí habíamos sacado el disco y teníamos muchas ganas de coger furgoneta e ir a tocar donde fuera. Las condiciones que fueran y tal. Hicimos casi 60 bolos ese año, o sea, no sé si 57, una cosa así. De todo tipo, y pelaje, o sea, desde la tele hasta el Viñarro que dices, o un evento privado, o lo que fuera, ¿no? Y luego posteriormente sí hemos visto que también la coyuntura era mucho peor a nivel general, ¿no? Y lógicamente no vas a hacer lo mismo que hiciste en el 2008 cuando, cuando sabes que no es posible. O sea, al final el ritmo fue un poco natural también y bueno. Pero podemos confirmar que no estáis en la típica crisis de... Quiero decir... No. Tenemos Cherry Bombers, ¿no? O sea, sí. En 2010 salió el remix de Play It Again, ¿cómo era el título? Remix It Again. Remix It Again. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo surgió? Bueno, para las personas que igual no lo hayan conocido y tal, fue bueno un poco coger en plan otro rollo, ¿no? En plan Afrobeat y movidas de estas y un poco de todo ahí. Hombre, bueno, no solo Afrobeat, porque hay de todo ahí, vamos, quiero decir. Fue intentar adecuar esos temas, ¿no? Para otra historia que nos gusta un montón, que es al final la música de baile, ¿no? Esto es baile... quizá era una historia más enfocada, pues eso, a ser un trabajo que se pudiera pinchar en, uh-huh. en sitios, ¿no? O nocturnos, mejor, y tener esa como ese componente de baile y de colaborar a la vez con productores o con gente del mundillo de la música que también nos habría interesado currar con ellos o que ellos dieran igual su versión o su manera de esos temas, ¿no? Como darles un giro un poco, bueno, mi opinión, Kabili te podrá... ¿Con qué gente trabajasteis para el remix de Kain? Pues como el mencionado antes, Roberto Sánchez, Miguelito Superstar de Fundación Tony Manero, Digi Floro, R de Rumba, de Violadores del Verso. O sea que mucho nivel. Sí, un par de guiris también, un inglés, un americano. O sea, para nosotros fue la hostia. O sea, porque era. Y encima, prácticamente todo lo que nos enviaban del material original hecho por ellos era todo para nuestra forma de ver muy guapo. O sea, era como, joder, han cogido nuestro tema, que estás asimilando tu canción y tal, pero le dan la vuelta entera y te dan otra, diferente. Uh-huh. Y para nosotros fue también algo que nos apetecía hacerlo y lo hicimos justo en ese momento, pero hubo gente que tampoco lo entendió muy bien, creo yo. O sea, sí, ¿tuvisteis así alguna...? No críticas, pero gente igual más purista, ¿sabes? Ya, que lo que decía él, ¿sabes? De... que se acercan igual a sonidos a veces más electrónicos y tal y cual, gente que eso no comulga con ello. A nosotros nos da igual, o sea, nos gusta, nos da igual a requeso. O sea, es la eterna lucha, hay gente que no comulga con que tu banda sea instrumental y no para de decirte un millón de veces que a ver cuando pones un cantante y aunque le expliques que una banda instrumental no lleva cantante, pues no. Por definición, ¿sabes? Es como, por lo mismo, gente que igual te sales un poco de la fórmula esa de, bueno, hacemos jazz funk instrumental, más, pues bueno, pues era, no sé, darle un giro igual que, pues eso, colaboraciones con Maika o con R de Rumba o si es que hay gente con historias. Todo. Hay gente para todo. O sea, hay gente afín al final a tu estilo y también, no sé. Otra manera de darle una vuelta. Ya sabéis que criticar es fácil. Aparte es un deporte. Generalmente gratis. Es un deporte nacional. O sea que... Estáis hablando de la gente, ¿no? De la gente, de cómo recibe la gente vuestra música, vuestros cambios o vuestros experimentos, etcétera. Esa gente, esa escena, ¿cómo está ahora mismo aquí en Euskadi o en el Estado? Esa escena, digamos, de la música negra, que por un lado... pudiera parecer que está muy boyante, ¿no? Porque hemos visto grupos, ha habido gente desde fuera que digamos que ha tenido bastante éxito en los últimos años, como Sharon Jones. O en el Estado, pues tenemos estáis vosotros, está Fridonia. Están los Seed Vandals, hay un montón de... ¿Cómo está la situación? Para... La situación está mucho más, en mi opinión, normalizada. La gente ya no ve como algo tan exótico, ¿no? Tan raro. Y, por ejemplo, hablas de Sharon Jones, que es una estrella mundial ahora mismo y es la referencia del género. Pero es que Sharon Jones vino a tocar a Euskadi la primera vez y metió 50 personas en Donosti. Yeah. ¿Sabes? Y ahora esa tía es como Aretha Franklin, pero un poquito más pequeña, ¿sabes? Mm-hmm. Y ahora, o sea, estuvo Betty Lavette el otro día y seguro que había... que estaba lleno. No sé, no sabemos. Pues seguramente. Pero... Es un lío. No sé. Hemos estado en conciertos, recuerdo especialmente a Ludonas en el Café Anchoqui un sábado por la tarde y estuvimos 50 tíos, yo creo, si llegó, o 40. Sí. Estamos hablando de un señor abuelo que ha sido base y pilar de esta historia, por ejemplo, junto con otros grandes del género, ¿no? Señor que lleva tocando 60 años. ¿Cómo está la escena? Sí. Para mí, está mal, la escena está mal. Que hay más reconocimiento, puede ser, también te digo, mi percepción es que ahí ya es un reconocimiento por imposición, porque llevas un mínimo de 10 años, de 8 años, de 12 años o yo qué sé, o sea, no sé, Sweet Bandas llevan toda la vida. Si hablas con ellos te dirán que la escena está jodida, que a ellos les... Me acuerdo, Maika comentaba que su historia funcionaba mucho mejor en Alemania que aquí. Se han tirado un montón de años yendo a tocar a Alemania. Y sacando más o menos el año y sacándose la pasta para las grabaciones de tocar fuera, en Francia, en Alemania, no sé qué. Porque siendo una banda de aquí no tenían el reconocimiento que tal. Pues una pedazo de banda, los Sweet Bandas. Son una pasada. Gran fan incondicional. Sí, sí. Entonces es un poco todo. Se repite la historia también. Ahora mismo el panorama musical es jodido, hay mucha mierda televisiva, hay un IVA muy caro, hay la gente le cuesta soltar la pasta para contratarte para hacer un bolo. Esto es una historieta, pero bueno. Bueno, hablando de esas colaboraciones, hablando de los Sweet Baldas y de Maika Jolé, pues aprovechamos para poner Wild Imagination, que es otro de los temas del Shaking the Hood. Y que, bueno, pues ahí la cantante precisamente es Maika. Ahí fue una pasada. He's coming. That man's coming down the street. I don't know. What can I do? I'm trembling. I don't want to tell people like me so much. I want to keep it in my hands. I want to keep it deep inside of me. I'm gonna keep it in my dreams. I'm gonna keep it deep inside my dreams. Beyond all expectations, you look so good to me. Beyond self-satisfaction, I love the way you make me feel. My body trembles, sinking up and down. There you call me, I hear music all around. I wish you'd come closer, take the honey from your lips. Just a fool, I'm there, you're in time. Feel the grinding of your hips. I know that I could change my kingdom for your kiss. But I don't need all my illusions to be real. Close my eyes and I got you in my arms again. I'm wild as never last. I'm gonna use my imagination. Wild imagination. Charm into the land of Noel. When I'm laying in my bed, you appear in my fantasy to be the living man. Arouse my passion with the pulsing of your thoughts. Your fingers running through me, pulsing on my kiss. Then I wake up with a smile. Feel the joy when I look back to you. But I don't know this fascination to come true. Another full step, I'll be given for us too. Here it seems the times right now, but I choose to wait and see. I'm wild and civilized. I'm gonna use my imagination. Gonna use my imagination. For your kiss, I don't need all my illusions to be real. Comentabas que fue una pasada, ¿no? Lo de sí, sí, sí, sí, o sea, entrega 100%. La canción fue brutal, o sea, fue un momento grabando ella de decir, Dios mío. Dejadla sola. Sí, no, impresionante, o sea, una pasada, sí. Es que tiene una voz además espectacular. Sí. Y controla muy bien el estilo, son muy buenos tocando, llevan un montón de tiempo. Ya hemos coincidido en aventurillas con ellos o intentar hacer bolos juntos alguna vez y coincidimos en el Soul Train también. Y la verdad que son muy máquinas, o sea, da gusto verles ahí tocar a todos. Otro tema, los vídeos. La verdad es que tenéis unos vídeos de una calidad bastante espectacular. Hemos creído distinguir en algún lugar mítico de Santutxu, puede ser, o... Garantizado, seguro. Pero también hemos visto, por ejemplo, en el último vídeo sale la Puerta del Sol madrileña. O sea que tenéis ahí un despliegue de medios espectacular. ¿Cómo es la cosa? Pues directamente lo de Madrid pues fue una cosa también bizarra. Nosotros hasta lo pensamos, pero bastante más tarde de ya tener diseñado un poco el rollo y tal, o sea, decir, hostias, de Bilbao vamos a grabar un videoclip en Madrid. O sea, la peña de Madrid va a flipar, pero es que los de Bilbao van a flipar el doble. Y bueno, ahí está, también ese videoclip en concreto fue un experimento raro, o sea, no es nada pro, es una cosa, pues bueno, es lo que es, o sea, fue una cosa de unos alumnos que estudian eso y tal en la uni, fue como una cosa de prácticas de ellos y tal, y nosotros fuimos en plan de, venga, pues nos dejamos llevar y lo hacemos y a ver qué pasa y tal, ¿no? Sí, luego el... Los otros sí son sí tienen más medios y tal, sobre todo Black Lolita. Black Lolita es espectacular. Ahí hay tema, ahí sí. Sí. Sí, Black Lolita coincide pues eso, pues en aquel con toda esa época de bolos y de bonanza y de buena. Sí, con tantos ese bolos de aquella época al final había pasta, ¿sabes? Y esa pasta se podía invertir en. Se reinvertía saco en el grupo todo el rato, o sea. Sí, sí. Es que y luego. Fue aquel año del no parar. Sí, la verdad es que sí. Y el Harvest está curioso también. Y el Harvest está muy bien, muy currado porque, pues eso, también yo, por ejemplo, tenemos colegas que llevan toda la vida currando en audiovisuales y pues gente de la cuadrilla que se... Del barrio también, claro. Que en ese momento, sí, gente de Santutxu. El Harvest es el que sale ahí hasta un kebab. Sí. Eso es. Sale el donde celebrábamos los cumpleaños ahí. La Plaza Richie, el típico de todo. Cuando éramos críos en la chocolatería del Carmelo, que ahora es un kebab. Eso ya te dice cómo está el panorama, ¿sabes? De diverso, sobre todo de diverso. Eso es. Y fue, pues eso, fue colaboración, pues al final un curro super pro porque esta gente es muy pro trabajando y fue un poco suerte de poderles liar un fin de semana con ahí hubo un poco menos de medios, pero el resultado la verdad que está brutal y eso fue al final pues como siempre tirar de colegas, que es lo que se lleva. Impresionante ver a todos esos gremios moviendo el esqueleto al son de la música de los Cherry Boppers. A mí me gusta el peluquero especialmente. Practicando con el maniquí. Me parece una pasada, tío. Yo sí, sí. Soy fan del Fofo. Ahí. Bueno, pues ya por ir terminando poco a poco, lo único, no sé, ¿hay alguna promesa de disco en el 2016? O... Habrá, no sabemos cuándo, pero habrá. Ahora, eso no hay que decir ni fechas, ni hay que poner, ni por qué. Vale, ni... vale. Cuando los dices del soul y del funk lo dictaminen. Sí, sí, sí. Pues para terminar, os vamos a poner el tema que cierra el Shake in the Hood, un tema un poco diferente también, ¿no? Porque ahí también hay, bueno, tiene su pequeña historia que podemos hablar, porque ahí también hay bastantes colaboraciones y tal. Se llama Humo en el Ambiente. Uh-huh. Contándonos un poquito. Pues eso es una. Es de mis favoritos, sin duda alguna. Es muy bueno, sí. Es brutal. O sea, es la historia de la música negra contada por rappers directamente de Zaragoza y con R de Rumba detrás, nosotros como banda tocando a la vez y grandes nombres todo el rato, o sea, Bobby Bland, todo, o sea, es muy emocionante, sobre todo por el repaso que te pega sobre un poquito sobre la música negra. Eso y que somos muy fans de los Violadores del Verso también. De toda la vida. Entonces ha sido... ha molado. Pues muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. A vosotros por invitarnos. Pues eso es. Oye. ¿Qué pasa en Tuchu? A pasar en Tuchu. A pasar. Venga, Ur. Abur. Music. Todo es una armonía perfecta. Entiendo muy bien a lo que se refiere la gente cuando al hablar de pintura dice que todos los colores combinan como debieran. Sound of the street. Music, please. El humo está en el aire, como en un concierto de los Wailers, con Marley flotando por la pista de bailes, como fumarte un Superfly con Curtis Mayfield. Si trae estos rappers de light, mi estilo es como un Cadillac con Muddy Water detrás. Mi clan suena como Sugar Hill Gang, son Cherry Bumpers Band. No llevo Ray-Ban como Ray Chash y bailan, me río como Grandmaster Flash. El mensaje es la materia gris que está entre tus fans. Suena Green, Isaac Hayes y Aretha Franklin. Blues como Bobby Bland, soy Jedi como Obi-Wan. Como Coltrane, mi plan es amor supremo y fundamental. Doy la por placer como Roy Ayers, Samuel Amanecer. Flotando en Ether, rozando el Everest. Ya ves, los boppers HST y alma de nómada en caliente traen de vuelta humo en el ambiente. Old school, pocos estribillos como en Oh My God. Esa voz de Guru Yeru también de Snoop Dogg. ¿Cómo que no hay músicos si tienes The Roots? What, what? Mini, mini, mini, mini, mini, mini, myself and I son clásicos como Houdini. Qué locura, Chifu, cuando respira Big Pan. Si pregunto can I kick it, dices ja, qué bien se está, ¿verdad? Fumando Chronic. Está en el aire como Fuck the Police por Wu-Tang Clan, por N.W.A. cuando conocí el hip hop. Y es que estos y otros más a mí me representan. Grandes DJs, MCs, productores que inventan sonidos de ayer, de hoy y de siempre. Píllalo, men, traemos el humo en el ambiente. Don't stop. Noticias frescas. Eso. A ver. Vamos a hacer un repasillo de cosas que se pueden escuchar esta semana por nuestros alrededores. Por ejemplo, el 22 de octubre en el Café Anchoquia tenemos a los Flestones con De Montesas, y también en el Café Anchoquia el mismo día tenemos a Eten. Y el 23 en el Café Anchoquia también tenemos a Bob Wayne. Y en la Sala Santana a Stratovarius. Y en el Café Anchoquia también a The Crunch y Rolling Dice. Se nos había olvidado comentar que el 22 de octubre también, dentro del 365 Jazz Bilbao, tenemos a Ramón Prats Cuarteto en la Sala La Bodega a las 10 de la noche. Y que el 23 de octubre también tenemos al Dubiosa Collective, Ska, Jazz y Dub desde Bosnia, ni más ni menos. En la Sala Stage Live. El 24 tenemos a Linklito, Fito y los Fitipaldes con los Cigarros en el Beck. Ay, Dios mío. Y también ese mismo día, el 24, a Grises, Rural Zombies, Baobab Will Destroy Your Planet en el Café Anchoquia. El 25 tenemos Field Symphony Orchestra, la mejor música de cine en Euskalduna. Vamos a intentar ver si nos da por ir a escucharlo, por cierto. ¿Y qué noticia tenemos de uno de nuestros gurús? Pues ha dicho David Bowie que nos olvidemos de verle ya nunca más haciendo una actuación en directo sobre un escenario, porque ya ha decidido que ya no lo va a hacer. Bueno, hay que decir que yo ya me he olvidado, porque la última vez que dio un concierto yo creo que fue como ya por el 2004. O sea, bueno, que pues tampoco, que ya no va a dar ninguno más. Que no vaya de guay. Solos de una nota. Solos de una nota, la sección en la que ponemos canciones que tienen solos con una sola nota, mayormente. Y la sintonía de esta sección la porta Neil Young, y vamos a poner una canción de Neil Young también. Efectivamente, vamos a ir a su disco On the Beach del año 1974, un disco de su trilogía negra. Efectivamente, su quinto disco de estudio, que en CD no salió hasta el año 2003, por cierto. Sí, porque lo prohibió el bueno de Neil. Y vamos a poner una canción que se titula Vampire Blues, donde Neil se mete a saco con nuestras queridas amigas, las empresas petrolíferas. Ahí dando caña y haciendo solos con una sola nota. Yeah. Y nuestra petición, que este año también vamos a tener peticiones y por fin alguien nos ha mandado a nuestro aranasdemarte@gmail.com una petición, que pongamos algo, nos dice Roberto, de Asian Dub Foundation. Hemos decidido irnos al año 2003 con su disco Enemy of the Enemy y uno de sus grandes éxitos, Fortress Europe, que viene muy al caso, la verdad. Para los momentos en los que estamos viviendo. Hay que decir que esto Asian Dub Foundation es un colectivo, digamos, que enfoca la música mucho a la lucha, al combate, antirracistas, antifascistas. Ahí han chupado del folk bengalí, pasado por el turmix del pum y la música tecnológica. Dando caña desde la Gran Bretaña. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socio. Pues nada, que nos vamos. Y nos vamos con Betty Labet, que nos quedamos con un montón de ganas de poner algo, aprovechando que estuvo aquí hace relativamente poco, que ya os lo hemos comentado un par de veces. Una de las grandes del soul, aunque la mayor parte de su carrera bastante olvidada. Efectivamente, pero bueno, que en los últimos años la verdad es que ha tenido un resurgir, como bueno, un poco como toda la música negra, de lo cual pues nos congratulamos un montón. Hay revivals buenos y revivals malos, y este es uno de los muy buenos. Este mola. ¿Y con qué nos vamos? Pues nos vamos a ir a su disco último, del año 2015, que se llama Worthy. Y vamos a poner el tema Unbelievable. Una versión de Bob Dylan. Bueno, chicos y chicas, con esto nos vamos hasta la semana que viene. Agur. Unbelievable, strange but it's true. Inconceivable, it could happen to you. You got some going north and some going south. It's just like the bait in a fish's mouth. You must be living in the shadow of some kind of evil star. Unbelievable, it could get this far. Undeniable, what they'd have you to think. Indescribable, it could drive you to drink. First they said it was a land of milk and honey. Now they turn around and tell me it's all about money. Whoever thought they could make this stuff stick? It's unbelievable, you could get so rich so quick. Every head so dignified, every moon so sanctified, every urge is satisfied as long as you're with me. All the silver, all the gold, all the sweet young things your hands can hold. Don't come back with stories untold, hanging on a tree. Every lady in the land had told him lies. He stood beneath the silver skies and just let his heart bleed. Every brain is silver lies. Every nerve is analyzed. Everything is criticized. Whenever you're in need, it's unbelievable. Like a live balloon, so impossible. You could even learn this tune. You gotta kill that beast and feed that swine. Scale that wall and smoke that vine. Feed that horse and saddle up that drum. It's unbelievable this day would even come. Unbelievable it would only happen to some. You gotta kill that beast and feed that swine. You gotta scale that wall and smoke that vine. Feed that horse, saddle up that drum. Unbelievable. Unbelievable. Unbelievable. Unbelievable.